5 de la mañana el despertador me taladra. En ese preciso instante me faltan santos para cagarme. Perdiendo el culo, llego al puto curro. La cara de atontado del triste del encargado. Perdiendo el culo, llego al puto curro. Me acaba de alegrar este mágico despertar. Caras avinagradas, sardinas épocas, no sabes lo feliz que te puedes sentir por contribuir a levantar este país. Por contribuir a levantar este país. 5 de la mañana el despertador me taladra. Y en ese preciso instante me faltan santos para cagarme. Perdiendo el culo, llego al puto curro. La cara de atontado del triste del encargado. Perdiendo el culo, llego al puto curro. Me acaba de